parte 2. ¡Hey, Chombo! ¡Oye lo que está tomando posición! ¡Hey, Chombo! ¡Oye lo que está tomando posición! ¡My pussy! ¡Hey, Chombo! ¡My pussy! ¡No se puede hacer más na! ¡Bulea! ¡No se puede hacer más na! ¡Bulea! ¡No se puede hacer más na! ¡Bulea! La gente de cintura está brava. Cuando sales de un baile tarde en la madrugada. ¡Bulea! ¡No se puede hacer más na! ¡No hay bus y ningún taxi te quiere parar! ¡Bulea! ¡No se puede hacer más na! ¡Si el man que levantaste no te puede llevar! Voy a dar a todas un bote en mi carro. No sé qué marca es, pero es un poco raro. No me cambian el coro, que Manolo está bravo.